cielo, redimido. Exprésalo. Si te sientes contento, manifiéstalo. Yo no podría callar lo que Dios me dio. Así que vamos, canta con toda tu voz. Si tú eres aburrido, fuera de aquí. El que no quiera gozarse se tiene que ir. Así que ponte de pie, no te quedes ahí. Canta, canta, canta, porque Dios está aquí. Ahora escuchen lo que te decía, lo grabó. Un ritmo que según algunos no es de Dios. Oiga, mi hermano, ¿cuál Biblia usted leyó? La hoja del Salmo 150 la arrancó. Ahí te manda que cante, que dance, que la ves. A ningún ritmo limitarte. ¿Tú crees que en el cielo solo habrá baladas? En el reggae se canta. ¿Cuántos están locos por Jesús? ¿Cuántos están locos por Jesús? Levanta la mano si te sientes loco como yo. Levanta la mano si te sientes loco como yo. Locos, pero locos de remate. Llegan los que siempre ganan el combate. Ya tú sabes quién está en el bate. El que no pierde ni queda empate. Ruge como león, defiende tu posición. Eres un hijo del rey de Sion. Bien fuerte y gana este duelo. Estos locos tienen consuelo. Tienen su manicomio en el tercer cielo. ¿Cuántos están locos por Jesús? ¿Cuántos están locos por Jesús? Levanta la mano si te sientes loco como yo. Levanta la mano si te sientes loco como yo. El mundo no puede darme lo que Dios quiere brindarme. Lo que hay en mi corazón es fuego que descendió. Llénate de él, llénate de fe. Él te da su amor y su poder. Porque esta fiesta